término espiritualidad puede tener diversos y diferentes significados que varían notablemente según la tradición, postulado y escuela filosófica o ideología que la trate, así como del contexto en que se utilice. Por ejemplo, algunos puntos de vista filosóficos que utilizan el término para hacer referencia a la oposición entre materia y espíritu o entre interioridad y exterioridad. En este sentido, y referido a una persona, la espiritualidad se refiere a una disposición que posee quien tiende a investigar y a desarrollar las características de su propio espíritu. Pero, ¿qué entendemos por una vida espiritual? ¿Es posible la evolución espiritual en el mundo moderno? ¿Qué diferencia podemos establecer entre la ética y la moral? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros al doctor Isaac Jaulí, doctor en psicología, psicoterapeuta y miembro de la Sociedad Teosófica Española. Muy buenas noches, doctor. Bienvenido. Buenas noches, Pedro. Buenas noches, Isaac. Gracias. Y al doctor Enrique Reis, doctor en psicología y médico con especialidad en psiquiatría. Doctor Reis, muy buenas noches. Hola, Pedro. Bienvenido, Enrique. Bueno. Bienvenido. Doctores, ¿qué significa la práctica de la vida espiritual en el mundo moderno? Bueno, esa es la pregunta que se propone para el Radio Escucha esta noche, ¿no? Cuestionarnos si es posible que en una época como la que vivimos, bajo las condiciones en las que vivimos, sea posible vivir una vida espiritual. Quizá el concepto de lo que es la vida espiritual pueda ser el punto que nos dé la respuesta. Para muchas personas el concepto de vida espiritual pareciera ser que está condicionado a ciertas conductas, a ciertas formas de acción, limitadas a un rango religioso o a una particular movimiento. El concepto que quisiera yo compartir esta noche, y también creo que Enrique desde su propio enfoque, es que el ser humano tiene una vida espiritual, sea quien sea, en cada momento de su vida. La gran diferencia es que esa vida espiritual a la que nos estamos refiriendo no somos de todo conscientes. Vivimos, si podemos decirlo así, embebidos en nuestra estructura personal. Y eso de alguna forma, vamos a decir, bloquea o impide que vivamos la vida natural que el ser humano debería vivir. La vida espiritual no es algo especial, es nuestra verdadera naturaleza. ¿Tú crees, Isaac, perdóname, que haciendo colación a lo que dices, que para alcanzar una evolución espiritual entonces es indispensable tener un modo de vida ético? Sí, la palabra ético tiene un significado muy interesante. Viene de la palabra griega ético, lo que pertenece al ser humano, es el significado. O sea, lo que es de nosotros, nuestra naturaleza verdadera. Y al hablar de naturaleza verdadera, como hemos en otras ocasiones comentado con el, y los radioescuchas han de haber escuchado, estamos hablando de la naturaleza que está formada en nuestra estructura y que está compuesta, usando alguna clasificación, entre la esencia verdadera, la verdadera naturaleza nuestra, un cuerpo animal que la usa como medio de expresión, y un cuerpo mental, una parte mental, o sea, la conciencia del individuo como personalidad, que es el medio, es el vehículo. Como estamos centrados en esta estructura, poca atención o casi ninguna atención le damos a nuestra verdadera naturaleza, la que debería ser lo normal, lo natural en nuestra vida diaria. Estamos embebidos, tanto que hay una gran cantidad de literatura y de material que habla que el ser humano está dormido. Algunos hablan de que somos como seres muertos que transitamos por las calles. ¿Cuál es esa característica de esa verdad, de esa naturaleza espiritual en nuestra vida? Tú lo mencionaste, una actitud ética. La palabra ética está relacionada con las acciones, pensamientos, sentimientos y palabras basados en los impulsos internos, en los impulsos de nuestra verdadera naturaleza. Normalmente, la mayor parte de nosotros tenemos impulsos de la personalidad, que necesita comer, dormir, hacer el sexo, llevar a cabo ciertas acciones para encontrar placer y disfrute, conseguir poder, posición, dinero. Todo eso está bien. No vamos a decir que está equivocado desde el punto de vista que estamos tratando esta noche. Lo que ha ocurrido es que nos hemos embebido en esa parte, hemos olvidado o dejado de buscar la otra, la que es nuestra verdadera naturaleza, y no hemos buscado el equilibrio entre los dos aspectos. Por eso estamos en un extremo, en el extremo más materialista y más, vamos a decir, egoísta. Si buscáramos, si viviéramos esa verdadera naturaleza que está en nosotros, que la llevamos cada día y que en algunos momentos muchos de nosotros tenemos una inspiración o en algún momento tenemos esa capacidad de sentir ese amor profundo, de expandir nuestra compasión, estamos tocando esa parte. Si buscáramos equilibrar ese péndulo que ha girado ahorita hacia la personalidad, para que los dos mundos, el mundo de nuestra esencia verdadera y el mundo, vamos a decir, de la vigilia, del cada día, pudieran equilibrarse. Entonces, sin necesidad de hacer esfuerzos, desde el punto de vista de lo que estamos tratando, porque no sería natural, Krishnamurti insiste mucho en eso, ¿no? Y por ahí hay pasajes en que comenta él que el individuo que vive espiritualmente cada día es ético, porque esos impulsos que le nacen son naturales, son impulsos de compasión, de comprensión, de tolerancia, de poco egoísmo. No vamos a negar que el egoísmo es una parte de la estructura personal, pero como que ha habido un equilibrio. No se está hablando de seres ni santos ni nada especial. Seres humanos normales, pero verdaderos. Elección sin elección, decía él. Sí, exacto. Que no interviene la personalidad, porque el que está tomando la elección y decidiendo para conseguir algo es la personalidad. O sea, buscar ese equilibrio nos hablaría de esa, vamos a decir, posible vida espiritual en este momento, a pesar de que las condiciones externas pudieran ser difíciles para la mayor parte de las vosotros personas. Hacéis una distinción francamente importante, porque claro, nosotros nos han enseñado siempre, hablamos de esa evolución espiritual esta noche con el doctor Jauli, con el doctor Reich, ¿no? De cómo podemos crecer interiormente, pero siempre nos han hablado que ética y moral no deja de ser el mismo significado o tener el mismo significante, ¿no? Ética viene del griego y moral viene de los romanos, pero aquí la distinción está clara. La ética, en este caso, el doctor Jauli, el doctor Reich, la enfoca hacia las acciones y los pensamientos, ética, acciones y pensamientos, y la moral hacia los impulsos. ¿Esa distinción está tan marcada en nuestro yo? ¿Tendríamos que utilizar esa doble visión de algo que al parecer significa inicialmente lo mismo? Bueno, hemos estado discutiendo, Isaac y yo, en lo que está comentando Isaac es en digamos una explicación de mayor profundidad, pero en el mundo común en el que nos desenvolvemos, normalmente la moral se refiere a también viene de moris, que es costumbre, son las buenas costumbres que tienen que practicarse para que una sociedad pueda vivir en armonía, y la ética son como aspectos personales que una persona se exige a sí misma para poder funcionar de una manera lo más elevado posible. Tengo aquí en esta obra una pequeña síntesis dice el intelecto humano normalmente discierne. Como parte central del alma humana, el discernimiento es fundamental para encontrar la parte divina, y para eso se utilizan una serie de valores. Los valores vienen, la definición más común de un valor es una preferencia consciente. Una persona prefiere algo entre dos opciones, y un valor hace que una persona prefiera ser honesto que ser deshonesto, prefiera estar triste o prefiera estar alegre. La verdad que mentir. La verdad o la mentira. Entonces, ese es el nivel típico en el que un ser humano convencional, común y corriente, el hombre como los que estamos aquí o como cualquiera, toma decisiones para desenvolverse de una manera apropiada en el terreno de la vida. Y esas decisiones que toma entran en el campo de la ética. Entonces, no nos estamos metiendo con la filosofía tradicional, que también toca estos aspectos, sino estamos pasando de lo más profundo, que es lo que está explicando Isaac, a lo más mundano. Entonces, el ser humano que opera en la parte del alma donde se discierne requiere valores, requiere orientación para poder saber cuáles de sus actos son más apropiados y menos apropiados. Y en la parte más profunda es lo que estaba comentando Isaac. Digamos, tiene esta base fundamental, incluso en las neurociencias. Hablábamos en algún otro programa del famoso Triune Brain que hizo este Kandel, que él demuestra que un ser humano puede actuar como reptil si utiliza el bulbo raquídeo y hacia abajo, puede actuar como mamífero si utiliza el centro del cerebro, el sistema límbico, etcétera. Pero también puede utilizar la corteza cerebral del hemisferio dominante, en donde estará utilizando pensamientos, razonamientos, discernimientos y construcción de conocimiento a partir del previo. Y entonces, en función de qué tan ascendido sea lo que el ser humano utiliza en su cerebro, pues va a tener reacciones. Si las reacciones son más raquídeas, del bulbo raquídeo, pues van a ser más de tipo instintual, que es lo que estaba comentando Isaac, desde el punto de vista del evolutivo. Si son más de corte emocional, estarán en el centro del cerebro, y si son más de corte racional, estarán en las estructuras superiores. En estas estructuras superiores es donde se discierne para encontrar los comportamientos que son más apropiados para que en el entorno social la persona pueda estar adaptada y utilizar, pues, las mejores opciones de lo que tiene a su mano. Pero en el día de hoy, en este día que hoy estamos utilizando a nuestros expertos en esta materia, que sois vosotros dos, para conocer un poco cómo podemos evolucionar espiritualmente, el mensaje para aprender, ¿cuál sería entonces? ¿De qué manera podemos nosotros evolucionar espiritualmente? O a veces no somos ni tan siquiera conscientes de que estamos en ese camino ni que estamos en la búsqueda, pero hay gente que incluso nos escribe: oye, ¿qué puedo hacer para ser mejor persona? ¿Qué puedo hacer para evolucionar espiritualmente? ¿Vuestro consejo cuál sería? Yo empezaría por recomendar a los radioescuchas una pequeña trampa, si es que es posible verlo. Yo no diría trampa, más bien un pequeño método. Primero, normalmente decimos que somos individuos, personalidades, que tenemos una esencia. Deberíamos empezar a decir: soy un ser espiritual que uso un traje físico, que uso una personalidad para mostrarme, experimentar y aprender y vivir. O sea, en lugar de hacer ese tradicional proceso de identificación, hacerlo al revés. Estoy usando un medio para expresarme. Ese sería un punto interesante para que el radioescucha se empezara a ubicar. Me expreso a través de una estructura a la que hemos llamado personalidad. Un medio, es un vehículo, un traje. El traje tiene sus cualidades, pero también tiene sus debilidades. Entonces, ¿qué puedo hacer para que esa expresión sea la mejor? Debo conocer el traje. El hombre, conócete a ti mismo. Entonces, al conocer el traje, yo veré, por ejemplo, suponte que tuviera yo una chaqueta, usando el símil, y que pues le faltaran algunos botones, o que una bolsa estuviera rota, o que al levantar el brazo hubiera abajo del brazo alguna, estuviera descosido. Entonces, yo debo preocuparme por corregir esos fallos de la chaqueta, para que la chaqueta tenga la función a la que está, para la que está determinada. No se trata de quitarme la chaqueta, ni tirarla. La necesitamos. O sea, necesitamos la estructura para que yo, que soy la esencia, me manifieste. Pero primero, sobre todo, debo conocerme. Y esa es la primera recomendación. Conocernos es muy importante. Si no me conozco, yo no puedo reparar, no puedo corregir, no puedo modificar, ni puedo ser mejor. Segunda, habiéndome conocido, o empezándome a conocer, probablemente en nuestros radioescuchas van a ver cosas que no les agrada, porque van a ver cosas muy bonitas, casi siempre lo primero que vemos, las cualidades, las cosas que nos gusta mostrar, pero también va a haber cosas que no nos agrade. El siguiente paso después de conocerme es aceptar lo que encuentre. No entrar a ese proceso de dolor, de sentirme culpable, porque lo que yo siempre había pensado que los demás eran, ahora me doy cuenta que yo también lo tengo. Ese segundo paso es quizá determinante. La mayoría se detiene ahí y se echa para atrás. Aceptación. Sí, no quiere ir más allá porque no le agrada lo que ha descubierto dentro de él o ella. Prefiere quedarse en la ignorancia y vivir, dejar que el tiempo pase, y si vuelve a haber alguna experiencia de crisis, que son las que invitan a hacer esta, vamos a decir, esta búsqueda, el tiempo quizá ha dejado de utilizar un tiempo muy valioso para ese proceso. A partir de aceptarme, yo voy a relajarme. Me sentiré más en paz conmigo, porque lo que he visto, lo que me ha agradado o no me ha agradado, lo acepto ahora. Notaré que mejora mi relación con los demás, porque ahora los acepto más. Si yo me acepto, me aceptaré mejor a los demás. Una persona me decía siempre en la India, cuando visitábamos un centro en Chennai, en Adyar, yo le preguntaba: ¿cómo puedo saber que mi proceso de desarrollo está avanzando? ¿Qué clave hay? Me dijo ella, fue una mujer: observa cómo te entiendes o te llevas con los demás. En la capacidad que tengas de mejorar tu relación, de crecer en esa relación, de disminuir tus conflictos y luchas, tú estarás observando que tu proceso interior está creciendo. Tú estás creciendo en desarrollo espiritual. Esa pauta es muy importante, porque es una pauta que las personas que nos están escuchando pueden utilizarla. ¿Qué tanto yo tengo paz y armonía en mi casa, con mis seres queridos? Porque ahí debo empezar, con mis amigos, con la gente que trato, en mi trabajo. Suponte que soy un taxista. ¿Cómo trato a los clientes que se suben a mi taxi? ¿Qué relación encuentro con ellos? ¿Me comunico? ¿Me mantengo en silencio? Eso no es tan determinante. Pero ¿qué actitud mía hay hacia las personas? Eso nos dice mucho de cómo estamos internamente. Esta pauta es muy importante. A partir de aquí se abren varias vías, porque el autoconocimiento y la aceptación, que son determinantes, van a impulsarme, animarme a seguir adelante. A ver, ahora, ya que me acepto y que acepto mi entorno, voy a tratar de mejorar y de cultivar cosas que había yo dejado, mis talentos famosos que yo había dejado por ahí, de alguna manera inconsistentes, mis capacidades que yo había relegado porque me padecían, que eran demasiado, necesitaban demasiado esfuerzo. Voy a ir lentamente, pero voy a ir desarrollándome más cosas. Y una cosa que me va a ocurrir, voy a querer compartirlo con los demás. Va a haber en mí una necesidad, un impulso de querer compartir con la gente que me rodea, empezando en casa, con los amigos, en el trabajo. La fuerza de la parte esencial nuestra, esa esencia espiritual, decía Ken Wilber, un famoso psicólogo transpersonal, en su obra del proyecto Atman, es un impulso de nuestra espiritualidad por convertirnos en lo que somos verdaderamente, Pedro. No esta estructura parcial, temporal, que va a morir, sino en la esencia, convertirnos y recuperar lo que somos, volver a identificarnos con lo que somos y perder esa equivocada identificación solamente con el medio, la chaqueta. ¿Quién usa la chaqueta? Eso es lo que somos verdaderamente, no la chaqueta. Y es ahí, en esa, vamos a decir, decisión, que cada ser humano, que cada persona que transite por la calle puede empezar a cuestionarse que sí puede vivir verdaderamente su proyecto de vida. De que sienta que está creciendo, de que tiene un sentido su vida, a pesar de todo lo que está ocurriendo alrededor, ese estado interior de equilibrio le va a ayudar a sobrellevar y salir adelante a pesar de tanta presión exterior. Porque cuando el mar está, en un ejemplo que poníamos en el libro que te acabamos de dar, puede haber arriba la tormenta, pero abajo está el mar en calma. Y si estamos en calma en la parte interior, la tormenta puede rugir, puede haber muchísimos descalabros y nosotros seguir adelante. Vamos a intentar entre todos llegar a esa paz interior que dice el doctor Reis y el doctor Jaulí, ¿no? Ambos creadores de esta magnífica obra titulada Sembrando la semilla de lo infinito en el corazón del hombre. Psicoterapia que nos acerca al ser interior, de la editorial Teosófica. ¿Dónde podemos encontrar el libro, doctor Reis? Pues apenas se va a enviar a librerías, porque recién acaba de salir, tiene muy poco de haber salido, pero pues va a estar, supongo, en todos los puntos de venta en unos 2 semanas o 3 quizá, ¿no? O sea que diciendo Editorial Teosófica, por ejemplo, y diciendo el título Sembrando la semilla de lo infinito en el corazón del hombre, psicoterapia que nos acerca al ser interior, del doctor Isaac Jaulí o doctor Enrique Reis, nos lo van a traer, lo van a buscar rápidamente. Todo lo que aquí se habla de alguna manera hoy, en este día de hoy, para en esa evolución personal, ¿lo podemos encontrar en este libro? ¿Las claves? Sí, está dirigido el libro a psicoterapeutas y tenemos la intención de formar psicoterapeutas que tengan un enfoque más hacia el alma, siendo el primer aspecto el de la capacidad de abrir el corazón para ser influidos a través de preguntas, pero preguntas que estén bien formuladas y donde la persona se abra a ser influida. Preguntar por preguntar es algo que no recomendamos, entonces en el libro viene una parte para tratar de hacer que el psicólogo se concentre mucho en el encuadre y sepa si realmente la persona a la que pretende ayudar tiene abierto el corazón para ser influido o está preguntando por preguntar, para detenerse un momento ahí y poder pasar a lo que estaba comentando Isaac, que es una autoestima fundada en una mala percepción de uno mismo, pues la tiene cualquiera. Una autoestima real, en donde la persona es capaz de percibirse como es otra cosa. Requiere requiere una apertura completa para que el sujeto se pueda percibir en toda su intensidad. Después tiene que aceptar lo que está viendo, que es la autoaceptación, después tiene que conceptualizar lo que es el autoconcepto, y finalmente ya lo lleva a una evaluación del prestigio que tiene él ante él mismo en función de lo que encontró, que sería la autoestima. Y luego ya pasamos a la forma como el sujeto puede trabajar estas habilidades que va a encontrar para transformarlas en cualidades. ¿Eso significa, doctor Rich, que en breve vamos a poder tener un instituto, un centro, una escuela para formar psicoterapeutas aquí, por ejemplo, en Barcelona, en España? Sí. Y supongo que abriréis algún tipo de aula adscrita o adicional a estas clases magistrales, que sean un poco para la gente más llana, que digan, bueno, pues es que yo quiero conocer también algo de psicoterapia sin ser psicólogo, ¿no? Y quiero adentrarme en ese mundo misterioso que tiene la propia mente, ¿no? Antes hablaba el doctor de esa empatía, primero conocerme, después aceptación, mejorar, compartir. Me está recordando lo que habla hoy la neurociencia, ¿no? A través de las neuronas espejo, ¿no? Por ejemplo. Que están ahí muy refrentadas, ¿no? Yo creo que hay mucha gente que tendría ganas de aprender y que a lo mejor pues no tiene una carrera de psicología como para ser psicoterapeutas y enfrentarse a un modelo como el que proponéis, ¿no? ¿Tenéis pensado también esa otra vertiente? Sí, tenemos la intención de formar hasta donde podamos hacerlo a los psicoterapeutas que quieran conocer esta forma de psicoterapia. No es una forma nueva, porque hay muchos autores que han hablado de ella dentro de la filosofía y las antiguas tradiciones. Y lo nuevo es el acopio de elementos que nosotros tenemos y, bueno, la práctica que hemos realizado a través del análisis de muchos autores y de cosas que hemos ido desarrollando a través de los libros que tenemos publicados. ¿Tenéis alguna página web que podamos dar para que nuestros psicólogos, que la gente que nos escucha o los psicoterapeutas que quieran acercarse a este modelo vuestro puedan tener un acceso directo? Todavía no la tenemos. Tenemos páginas, bueno, hay una página mía, pero no tiene todavía los elementos. La vamos a tener, de hecho, mañana vamos a hablar con una persona que nos va a hacer una plataforma donde podamos subir información. Estáis haciendo tarde. A ver si nos la pasáis rápidamente, la distribuiremos a través de este canal. Una cosa más, doctor Jaoli, ¿vais a seguir haciendo los cursos que venías haciendo? Sí, mira, quería aprovechar para decirle a los radioescuchas que este lunes 23 tenemos la siguiente sesión del Mitos 4, que es la tradición, la gnosis en la tradición oculta. ¿Sí? Estamos hablando de la gnosis de los primeros siglos de la era cristiana. Como sabe el público, las sesiones de 7 a 8 y media, en Torrent de la Hoya, 218-220, segundo, tercera. Los que quieran asistir, son monográficos cada fecha. No tienen el problema de que si no vinieron a la primera sesión, no puedan estar en este tema. Y después de esa sesión viene la alquimia y la transformación humana, que sería la del siguiente lunes, para finalizar el lunes 7 de mayo con el tema que se me acaba de olvidar. Bueno, no te preocupes, invitamos a todos nuestros oyentes este lunes, porque es un curso gratuito que vienen ofreciendo, ¿verdad? Y para todos aquellos que estén interesados en crecer interiormente, conociendo un poquito también de nuestra historia, lo hace el doctor Jaoli en esta dirección, en la calle Torrent de Loya, número 220, segundo o tercera, en Barcelona. La dirección es clara y la hora es de 7 a 8 y media todos los lunes, durante 4 lunes del mes. Son 4 clases totalmente gratuitas. La gente lo único que tiene que pagar, creo que son 10 euros, sí, por lo que es las fotocopias que se entregan, y no se paga absolutamente nada más, una sola vez, ¿no? Quería aprovechar para decir algo más. Mira, muchos de los radioescuchas de Madrid me han estado hablando y me dicen que ¿por qué no hago allá? Bueno, he arreglado allá con un grupo, un local que hay allá, del grupo mismo de la sociedad, y voy a ir a dar un mini taller, porque es el sábado 5 de mayo. Muy bien. La dirección es Mayor 1. ¿Mayor? 1, está en la puerta, en la mera Puerta del Sol. Mayor 1. Mayor 1, segundo, creo que también segundo o tercera. ¿Por qué no damos un teléfono tuyo, por ejemplo, y que te pregunten? 650-61-62-59. Para que los que están interesados allá puedan asistir y, bueno, por lo menos intercambiar la primera parte y yo pueda entrar en contacto y ver que si hay una respuesta pues pueda planear otras sesiones a medida que está haya, muy bien. ¿Sí? Bueno, pues a la gente de Madrid, la gente de Barcelona, es igual, de donde estéis, podéis llamar al doctor Isaac Jaulé y preguntarle en vuestra localidad cuándo se va a hacer, cuándo se van a seguir haciendo en Barcelona, cuándo se van a empezar en Madrid, para que podáis asistir todos y así que no os perdáis a nuestros ricos elementos, buenos profesionales, buenos expertos en esta materia del conocimiento, como es el doctor Enrique Reis y el doctor Isaac Jaulé. El teléfono para que podáis hablar y preguntarles mil cosas es el siguiente, 650-61-62-59. 650-61-62-59. La página web la daremos inmediatamente y el título del libro, Sembrando la semilla de lo infinito, de la editorial teosófica del doctor Reich y del doctor Jaulé. A los dos, mil gracias, doctores. Gracias a ti, Pedro. Suerte y de seguir trabajando. Gracias, Pedro.